cada día a esta hora, Confusión con Fran J. Saavedra. Música diferente para alguien tan especial como tú. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a una nueva edición, una nueva entrega de este tu programa, las noches de radioesperantia.com, Confusión, junto a ti, disfrutando de toda esta compañía. Te envío el mejor de los saludos, el mejor de los deseos, Fran J. Saavedra, que va a estar contigo los próximos minutos desde la realización y presentación. Comenzamos semana este lunes 16 de noviembre, hay que ver cómo pasa el tiempo. Y el Ecuador del undécimo mes del año. Y ya pues con la Navidad a las puertas. Y además en España, como tenemos los puentes estratosféricos del 6 y el 8 de diciembre, pues a poco que te lo montes, pues te plantas en Navidad prácticamente en un pispas. Pues queremos comenzar con un mensaje de condolencia, de apoyo a todos los ciudadanos franceses por esos deleznables actos que el pasado viernes sufrieron en París. La libertad, la igualdad y la legalidad, como rezan sus himnos, nunca serán derrotados, porque además estamos todos los europeos ahí para lo que nos necesiten. Así que mucho ánimo, nuestras condolencias a todas las familias y nada, que la libertad tiene un precio, pero junto a todos lo vamos a conseguir. Dicho esto, nos vamos con el programa de hoy. Hay una banda norteamericana que pues la he seleccionado para abrir este programa. Una banda genial, no la conocía. Se llaman NH Power. Son norteamericanos y bueno, desde hace una temporadita que aparecieron ahí en un festival de jazz de Nueva Orleans. Pues tampoco los conocía mucha gente, pero bueno, sorprendieron porque hacen un jazz muy fresco, un smooth, new jazz, una mezcla de todo un poco. Es un sexteto. Y bueno, te voy a decir, pues son de Virginia, son de Alabama, son de Nueva Orleans, donde se dieron a conocer, porque son un poquito de cada rincón de Estados Unidos. Abundance, el disco que presentan estos días, es una pasada. Vamos a escuchar dos temas y bueno, luego cuando escuches el primero te vas a quedar con ganas del segundo. Así pues, bienvenido, comenzamos, Confusión, 16 de noviembre del año 2015 y desde la realización y presentación, el mejor de los deseos, como siempre, de Fran J. Saavedra. Comenzamos, radioesperantia.com, como siempre, ya sabes, a través de los directos o ya de los formatos en podcast. A ver qué te parece esta genial banda norteamericana de NH Power. Lo que escuchamos se llama Waiting. Waiting for your love. day you set me free. Waiting here so patiently for you to find your mind and bring it home to me. Well, you can be my ecstasy, and together in our dream, love will reign supreme. Love will reign supreme. Discazo de esta banda norteamericana de NH Power, Waiting, lo que escuchas, de un álbum genial, se llama Abundance. Un álbum de un grupo que no nos cansaremos de escuchar, lo hemos descubierto hace poquito, aunque este disco es reciente, de estos días que lo presentan. Se dieron a conocer el Festival de Jazz de Nueva Orleans. Y ya hace pues un tiempito. Y este disco es una delicia. Waiting, lo que escuchas, con el tema que hemos comenzado, la edición de este lunes 16 de noviembre de Confusión. Hacemos siempre referencias a los días y las horas, porque ya te advertimos que los programas se reemiten y puedes escucharlos en cualquier franja horaria en radioesperantia.com, bien a través de los dispositivos móviles o a través de los reproductores que encontrarás por ahí. El virginiano, el trompetista virginiano Bill McGee, tiene nuevo material, un discazo también. Esto es Fence Walk. Y no voy a hablar mucho porque el tema es una delicia. It's not for real. Impresionante este disco del trompetista virginiano Bill McGee, que tanto nos encanta y tanto ha sonado aquí en Confusión. Comenzó grabando discos en Georgia, aunque eres de Virginia, con Evelyn Champagne King, Sugarhill Gang, OJ's, Lou Rawls. Y en este disco pues lo acompaña un montón de música, de músicos fantásticos. El teclista Ellis Mahama, Will Hart también como teclista, Yolanda Joni Coleman, el guitarrista, el trombonista Kenneth Hill, el batería Coffee Shepsu, o el saxofonista que también nos encanta, James Gates Saxmore. Una delicia este disco al que, pues según mis planes, mañana dedicaremos la portada, aunque ya sabes que yo pues cambio, como diría Chiquito, como los precios de parecer. Darrell Crane Dirix, Safansa. A soft dancer turns away red. A soft dancer, a soft dancer, a soft dancer turns away red. Follow after peace with all men. Follow after peace with all men. Tiene 10 años este pedazo de disco, Strawberry Lemon, de este fantástico músico norteamericano, Darnell Kendrick. Soft Answer, la respuesta suave. ¿Qué es lo que nos dice este tema? Sigues con nosotros en Confusión y ya sabes que, como siempre, estamos en radioesperantia.com, bien a través de los podcasts o bien en la programación habitual que encontrarás pues ahí mismo en radioesperantia.com. en la tierra hay música para quien quiera escucharla. Disfrútala en Confusión, cada día a esta hora. De Brooklyn, Nueva York, Jimmy Haslip con el pedazo de teclista Joe Vanelli, hermano de Gino Vanelli, canadienses los dos de Toronto. Este es un disco que nos encanta, tiene 4 años y se llama Nightfall, una delicia. Sandy, lo que escuchas aquí en Confusión, de un disco que no debes perderte, es una pasada, un discazo que está a caballo de muchos estilos. Esto pues aunque podríamos meterlo pues dentro del smooth jazz, tiene partes pues que se acercan mucho al new age, música étnica, pero siempre con ese bajo inconfundible del neoyorquino Jimmy Haslip. Pues nos vamos, no sé si decir a Brasil o a Alemania. Es una vocalista alemana, pero que con la música brasileña se encuentra como pez en el agua. Kevin Latau. Thank you. in my life when I wandered away from all I'd loved. No, turned my heartstrings off in my ears with talk. I was on my own. Not a day, not a night went by when I thought my world would crumble down. Threw my conscience out, very fear and doubt, hoping it would never show. So the story goes, Mother Nature knows everything will come to pass. What goes up comes down, what you hide be found, no matter how hard you try. Now is the time to celebrate today. Is gone. You can't go back. You can never, never go back. But you can go on. I'm awake, I'm alive. I can feel again, I will survive. Here and now, I believe. Got my eyes on the virtue I need. So the story goes, Mother Nature knows everything will come to pass. What goes up comes down. What you hide will be found. How hard to try. Now is the time to celebrate today. No turning back, let the future lead the way. Can't go back, but you can go on. Tomorrow, yesterday is gone. You can't go back. You can never, never go back. But you can go on. On and on and on and on. Can't go back. Go back. But you can go on and on. Keep looking to tomorrow. Yesterday is gone. Vocalista, por decir algo, porque toca también saxos y teclados. Kevin Letao nació en Berlín, que tiene una ciudad brasileña. Este es un discazo que ya tiene sus añitos, pero que nos ha apetecido escuchar del 98. El lenguaje del poder, the language of power. You can't go back. Kevin Letao. Aquí en Confusión, en radioesperantia.com, y aprovechamos para desearte lo mejor y mandarte el cordial saludo. Tanto si acabas de sintonizarnos como si ya llevas un ratito con nosotros, ya sabes que cada noche estamos entre las 11 y las 12 junto a ti, una hora menos en Canarias, aquí en radioesperantia.com o en el resto de la programación, o incluso también en el apartado de podcast que encontrarás en radioesperantia.com. Si te vas al menú programa, despliegas música, despliegas Confusión y pinchas en podcast. Seguimos. Michael Beans. debut de Michael Beans, un guitarrista de Tennessee, en Estados Unidos, un disco homónimo, que nos suena también muy bien y que se presenta estos días. Una delicia. The Love Like This, Michael Beans, guitarrista, aquí en Confusión, en radioesperantia.com. Confusión. Confusión. Confusión. Confusión. Confusión. Confusión. Confusión. Nuestra confusión es diferente. Proponiéndote temas de este discazo de Groove Maker del guitarrista de Florida, Lowell Hooper. Introduce un par de vocalistas en este disco que prácticamente está producido por él mismo, y vocalistas que este tema no tiene voces, evidentemente no lo puedes evaluar, pero bueno, Drashia Stevenson, que los temas vocales que sí hemos escuchado en anteriores programas, pues tiene una voz de estas que hay que tener muy en cuenta y apuntárselo, porque va a dar mucho que hablar. Lowell Hooper, te he dicho guitarrista, pero bueno, toca el bajo también, teclados, es productor y hace un poquito de todo. Groove Maker, este disco que nos presenta en 2015, que nos suena muy bien. La semana pasada la abríamos con este grupazo de Londres, de PB Underground, y un álbum que lo estamos esperando como agua de mayo, de PB Underground Stand Up, después de Under the Bridge, que lanzaban pues hace unos meses, Nos lleva esta maravilla. Every day es lo que escuchas. I wait for the day for you to come my way, for you to leave her alone, for you to walk inside my door. I wait for the day for you to feel this way. I want you inside my bed, 'cause I got you in my head. Que lidera el batería Peter Biggins. 30 Days, lo que escuchas, incluido en el álbum que te presentábamos la semana pasada, Stand Up, son británicos de Londres y nos suenan así de bien, de PB Underground. Esto es Confusión y aquí disfrutando junto a ti, compartiendo todo este tiempo de radio, este tiempo de música, juntitos tú y yo, en radioesperantia.com. A través de los dispositivos móviles o ya en formato podcast. Si entras en el almacén que tenemos de podcast, todo bien guardadito. Radioesperantia.com, te vas al menú programas, despliegas música, despliegas Confusión y pinches ahí en podcast y te encontrarás, pues eso, creo que son 592 con el de hoy. Los norteamericanos de Energy Power, que los que abríamos el programa de hoy, After Call, de un álbum que es una delicia, Abundance. Thank you. maravilla, como puedes ver, son norteamericanos, un álbum que estrenamos hoy, Ebon Dance, de NH Power. Están de diferentes lugares y se presentaron en el Festival de Jazz de Nueva Orleans hace un par de añitos y causaron sensación, desde luego. Abrimos con ellos, le dedicamos la portada y nos suenan así de bien. Esto es Alta Call, te dije Afta, pero bueno, no vi, mi vista empieza a fallar. Alta Call de NH Power, discazo Abundance, que nos ha dejado encantadísimo. Seguimos, nos vamos a Japón. Son Tokyo 507. Body Electric de Japón, de Tokio. Nos llega música también impresionante dentro de este estilo: jazz, smooth jazz, nu jazz, soul incluso, nu soul. Body Electric, de su álbum homónimo del 2008. Escuchado en Confusión desde hace ya tiempo que lo conocemos. Este álbum es del 2008, se llama como ellos, Tokyo 507, puede decir en inglés, aunque sería Tokyo 507. Tokyo 507. Esto se llama Body Electric. Y yo mirando la hora, pues en 15 minutillos que nos quedan, vamos a aprovecharlo lo mejor que podamos. En cualquier caso, te agradecemos enormemente que estés compartiendo un día más, una noche más, este tiempo con nosotros. Y esperando y deseando que sea de tu agrado. Como siempre, seguimos. Hola, soy Laura Jackson. Yo escucho Radio Esperanza. De Evelyn Champagne King, y esto pues prácticamente no hace falta ni presentarlo. Sobre la finales de los 90 lanzaron un temazo los miembros de Incógnito. Pues este es original de las Young Scale de unos añitos antes, Nights Over Egypt. East over pyramids. Las Jones Girls de Filadelfia, Pensilvania, Mother of Father Sister Brothers, vocalista de estar en sueño, de aquellos sueños donador del sonido de Filadelfia. Nights Over Egypt, un tema que luego versionaron pues Jean-Paul Blue Monique y sus amigos. Otra novedad también genial, Flash, un álbum de los japoneses Blue Swing. Tiempo más que para decirte hasta mañana. Ha sido un verdadero placer compartir contigo este tiempo de música, este tiempo de radio en radioesperativa.com, como acá anoche aquí. volveremos mañana, así que no te preocupes, que a las 11 de la noche estamos aquí como clavos, pero no te preocupes, que tienes 231, ¿cuántos? 592 programas en el apartado de podcast. Te vas ahí al menú de radioesperantia.com, le das a programas, despliegas música, despliegas confusión y pinchas en podcast. Encontrarás pues este y los 591 anteriores, que puedes ya pues compartirlos, instalarlos en tu MP3 favorito o ahí mismo escucharlos online. Nos vamos con esta banda también genuina, Urban Jazz Coalition. Y te deseamos lo mejor desde la realización y presentación. El mejor de los deseos, Franco de Saavedra. Mañana volvemos a ser moderadamente felices. Hasta entonces.